Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, estamos nuevamente al aire entre amigos, Rock y Nostalgia, parte otra sesión. Hoy estamos en compañía de un gran invitado, bueno, dos invitados ilustres. Estamos con nuestro querido amigo Janko Tolic y nuestro amigo Seba. ¿Cómo están, muchachos? Bien, hola, bien. Hola, aquí estamos. Super. Estamos también con Claudio, que te pone el audio. ¿Cómo están, Claudio? Muchachitos, ¿cómo estamos? Allí, listo y dispuesto para otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Oye, vamos a saludar a nuestra amiga Karen, que por razones personales hoy no nos pudo acompañar. Así es que un saludo para ella. Ánimo, Karencha, que tenga solución tu problema y que nos acompañe bien la próxima semana. Saludo, como siempre, a toda la gente que nos acompaña en las redes sociales. Estamos transmitiendo directamente en vivo en el grupo Entre Amigos, Rock y Nostalgia de The Face. A nuestros socios colaboradores, como siempre, esperando el arribo de nuestro querido Sergio Brincho Lancilla, que debe estar en camino, y aprovechar de saludar a mi bella, que debe estar en sintonía. Bien, les contaremos que hoy tenemos un programa bastante especial. Hoy es un especial de metal femenino. Metal extremo. De metal extremo, justamente. Así es que espero que les guste el programa de hoy. Vamos a hablar un poco de la inclusión de las féminas en el metal. ¿Les parece que partamos, muchachos? Cuéntenos, seguida un poco el contenido del programa de hoy. Desglosemos. Bueno, la idea de todo esto nace desde varios entre copas. Como muchas otras tantas ideas del programa. Escuchando una banda y bueno, salió el por qué era de alguna manera no tan valorado la participación femenina dentro del metal más extremo. Dentro de los diferentes estilos de metal extremo, el doom metal, dentro de su parte épica, vendría siendo lo que más cabida le da. Y podríamos ver la parte cruz como del hardcore extremo, más el punk, que también le da mucha cabida. Pero los estilos como el death metal, black metal, greencore, estilos más pesados, hardcore extremo, no le dan tanto énfasis y cabida a las mujeres como front woman también. No tan solo como la vocalista, sino como la líder. Claro, y eso, el sello de la banda. Claro, entonces nace la idea de venir con esa dinámica. Cuéntanos un poco tu experiencia con el asunto, Janko. Tú llevas haciendo metal extremo ya décadas en este país. ¿Cómo has visto la evolución? Bueno, el metal, cuando empezaron a sumarse las mujeres, para nosotros fue una bendición. Porque me lo imagino. Era un movimiento netamente de demasiados varones. Y obviamente ellos le daban una prestancia y le daban algo, un sello diferente. La primera voz que escuchamos del extranjero en ese tiempo fueron los demos de una banda llamada Nuclear Death, con su cantante Lori Bravo, que hasta el día de hoy a veces conversamos por Face, claro, sufrió de un cáncer que lo ganó. Y bueno, yo recuerdo que cuando supimos que era mujer, porque todos pensamos que era otra banda más de hombres, pero cuando ella, la diferencia era que se distinguió por hacer la voz gutural, pero a su vez, con sus estudios de ópera, sacaba esas voces líricas. Y eso nos mató a todos. Claro. Nos mató a todos los demos de Nuclear Death. Aparte con que toca el bajo. El bajo. Al mismo tiempo. Mira, justamente lo habíamos conversado en la pauta con Seba acerca de la raíz del canto gutural. mucha gente lo toma como solo con gritos y viene de una raíz más trascendental, como tú bien mencionabas, de una raíz de la ópera incluso. Un ramo lírico. Claro, era un ramo lírico. No, no porque el canto gutural canta como hombre, no, el canto gutural no tiene una sexualidad, un género definido. Claro. El scream también. Exacto. Entonces, bueno, y en Chile primero se fueron asomando en los otros estilos de no metal, las mujeres se iban sumando en prácticamente en el teclado. Claro, ese era como el instrumento por excelencia de ellos, pero que en algún momento cuando ya el metal introduce el teclado, ya más masivo, ahí las niñas empiezan a participar, pero de vocalistas muy poco. Como yo les contaba, las Asociales, que fueron una banda punk, eran pioneras y empezaron a tocar en algunos conciertos de metal, pero hasta el día de hoy todavía tenemos ese problema de machismo que las hace que tal vez nosotros mismos como hombres no las dejemos despegar. Yo creo que ellas tienen que seguir adelante y valorizarse y empezar a surgir, y los hombres también incluir a las mujeres en los conciertos. Pero yo venía, no es algo solamente en Chile, ¿eh? Es como una tendencia en realidad. Antes, claro, yo vine, antes de venir para acá, vi una entrevista de Arch Enemy donde se habla de que hasta el día de hoy allá también tiene problemas la vocalista, la Ángela y la Faye, porque todavía tiene problemas de que el metal es para hombres. De hecho lo hicieron abrir, ahora yo los vi hace poco, hace 2 semanas, 3 semanas atrás. Ah, ¿verdad? Vinieron con Halloween, sí. Lo hicieron abrir a ellos. Mira. Y estaban medio apestados porque no estaba lleno. ¿Cachai? La impuntualidad del metalero, y no estaba lleno y se notaba medio... No tan a full. Arch Enemy es una de los números que en el Woken van arriba. Claro, van cabeza cartel. Claro, sí. Cabeza cartel. De hecho, yo recuerdo una de las primeras bandas que escuché cultural de fue Arch Enemy, y lo mismo que decías tú. Uno se sorprendía al cachar que era mujer el tema de la vocal, porque hasta ese minuto, claro, uno estaba como más acostumbrado a ver a hombres. Hicieron una propuesta radical. No, fue... Ellos cambiaron, sus dos primeros discos cambiaron un vocal, un hombre a una mujer. Exacto, claro. Y fue como un paraguas en la casa, así fue muy valorable. Sí. Oye, hablando de Nuclear Death, era justamente el primer tema que teníamos en pauta. Seba, ¿tenías que hacer alguna introducción antes de mandarnos a la música? Bueno, pues Nuclear Death es una banda estadounidense. Mezcla death, grindcore, thrash, y lo hace exquisitamente bien. Se formaron en el 86 y sacaron su primer disco en el año 90. En general, con los demos que venimos, reeditaron los temas de los demos en el primer disco. Entonces son de Arizona, Phoenix, Lori Bravo, su vocalista, como ya dijo Yanko, y vamos con del disco Bride of Insect de 1990, el tema Necro Bestiality. Oye, vamos a tirarnos al tiro de corrido con otra banda que es Opera 9. Night Opera. Claro, y nos vamos a ir con un temita de ellos y a la vuelta vamos a reseñar. Seguimos entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Vamos a la música. Just because he doesn't know. dicen ¡Rock! Estamos de regreso. Lo que pasaba era Night Opera, ellos son de Italia. El disco que del tema es The Call of the Wood, el primer disco de ellos del año 95. El tema era Born in the Grave y ellos mezclan al black, sinfónico, gothic y pagan metal. La vocalista también es italiana, se llama Cadaveria, es dentro de las primeras mujeres que canta tanto lírico con gutural y lo va combinando ella. Así oye, que extraordinarias las bandas, lo que pasaba primero era Nuclear Death. Y mientras sonaba la música, hizo arribo a nuestro estudio, como siempre, nuestro querido Sergio Pirincho Arancilla. ¿Cómo está, compadre? ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Compadre, aquí estamos! Por lo menos ahora llegó después de los dos primeros temas. Oye, sí, mucho trabajo hoy día. Un saludo a toda la gente que nos escucha en la 107.5, en la señal online. Un abrazo grande para ellos. Aquí estamos con esto que es el especial femenino del metal. Aquí con nuestro querido amigo también, Gianco, que está ahí. Ya es parte del programa. Parte del staff. Claro. Claro. Oye, vamos a reiterar el teléfono de la radio, 2287-278-71, 2287-278-71. Saludos a Erita Paredes, que nos mandó un saludo vía WhatsApp, que está muy bueno el programa. Más 569-3281-2897, más 569-3281-2897 para las personas que quieran saludar. Y recordad que estamos transmitiendo en vivo desde el grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ya empecé con la camisa. Así estoy un poquito perfilando aquí el tema con camisa, claro. Todo, los veo a todos con polera satánica y todo eso. Claro. Polera del mal. Así es, compadre. Oye, como decíamos, entonces estábamos con la banda Opera Night recién sonando. Y ahora venía otra banda que Seba nos trajo hoy. Preparó muy especialmente el especial de hoy. No, les un poquito más. Sí, vamos, dame. Póngale nomás. Sí. Explaya. Sí, sí, sí, para eso estamos. Bueno, igual también la idea no es solo como abarcar un poco la música, sino también hablar un poco de la temática como feminista a nivel social. Yo creo que también es súper importante. Creo que hay dos maneras de verla, pero desde una perspectiva como más seria. No de esta cuestión de el todes y todas y claro, no. Ah, en claro. General. Claro, es que no. En realidad eso es una mala ocupación del lenguaje. Sí, o sea, es que en realidad el lenguaje se va dando como un nexo social, pero si tú lo quieres ver desde una perspectiva como ontológica o epistemológica, que es de tradiciones, en general estas tradiciones están arraigadas en la naturaleza humana, desde cuando nos empezamos a unir como civilización, y en ese sentido, en esos años, estamos hablando hace 12.000, 15.000 años atrás, la mujer tenía el mismo rol y era igual y de relevante que el hombre, y no existía ese concepto de tolerancia mal vista, porque en realidad tú no tienes por qué ser tolerante con el otro. Hay un concepto que se llama otredad, que es que obviamente nosotros somos hombres, nunca vamos a ser mujer por una cuestión fisiológica, pero tenemos que respetar al otro porque es otro, no tolerarlo. Exactamente. Oye, vamos a saludar a Rodrigo, que está también en sintonía. Mi compadre tiene una banda y a futuro nos va a mandar material. Me parece excelente, compadre, esa es la idea. Así es. Oye, vamos a ir entonces a revisar otro temita antes de... ¿Ahora sí? Ya. Vamos a ir con un temita. Bueno, pero quería como cerrar el la idea. Dale. La idea anterior, que en realidad... Y de alguna manera unirlo con la música, porque la música es un elemento de expresión... Un vehículo cultural. Claro, social. Exacto. Entonces... En este caso la música extrema, ya sea el death metal, el black metal, el grindcore, el thrash, el doom o el hardcore, son de alguna manera musicalidades que tienen un trasfondo cultural, dicen algo, se expresan, quienes de alguna manera nos sentimos atraídos a la diferente musicalidad. También hay una lírica, una letra que está detrás que nos representa de alguna manera. Cada una es nihilista desde alguna perspectiva, ya sea más, digamos, como el black metal, que quiere anular un poco los valores actuales sociales dentro de su núcleo, pero respetando los valores base. Claro, en este caso, si vemos como el black metal más nórdico, los nórdicos antiguos, antes de que llegara el cristianismo allá, las mujeres tenían la misma tolerancia, el mismo la rol. Misma igualdad y el mismo rol que el hombre. Por lo tanto, es extraño que un black metal, que se hizo ser black metal y que comparte esa mirada nihilista de la sociedad, no respeta a la mujer como un igual, claro. Y no la valora en su musicalidad ni en el arte que es capaz es de como entregar. El tema de que acá en las culturas precolombinas también la mujer tenía un rol muy importante, en los mapuches y en otras culturas, claro. Olmeca, azteca, la mujer también tenía roles súper fundamentales. Y como tú bien dices, o sea, una vez que llega la inclusión del cristianismo, se va perdiendo un poco eso. Entonces, como tú bien dices, si no respetaran un poco la raíz, sería un poco absurdo el tema de no claro, incluir a la... Claro, piensa que el black metal tuvo tres cunas al mismo tiempo que nunca se cruzaron, claro. Colombia, Canadá y los países nórdicos. Claro, siempre países aislados, en realidad culturas o sociedades aisladas que buscaban de alguna manera proteger sus valores ancestrales. Ya después tenemos como el death metal, que es más del puerto, de la multiculturalidad, y que también rechaza este imponer, esta imposición, o el grindcore, que lo hace de alguna manera jugando con las categorías abyectas, que claro. Lo escatológico, con lo que nos da asquito y no nos gusta, pero que es inherente de nosotros como seres humanos. Sí, bueno, es una pena que no tengamos mujeres presentes, porque obviamente... O sea, tenemos una panelista que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, claro, que es la Karen, sí. Pero... Hay algunos personajes razón, importantes, claro. Sí, que son que tocan bajo, tocan guitarra, sí. Cantan, que en algún futuro próximo... Sí, estamos abiertos a traer gente, o sea, que están las bandas invitadas, que claro, que, sí. Y que lleguen. Y que den su mirada, claro. Que den su mirada. Exacto, su que, claro, opinión, que es muy importante. Valorable, justamente. No, y una mirada muy distinta a la que tenemos nosotros, o sea, lo ven de otro punto de vista. Igual es importante tener ese punto de vista. Exacto. ¿Vamos con las bandas? Sí. Bueno, ya pues. Ahora vamos con una banda que se llama Darkness Nocturne Slaughterkult. Partió en el año 97. Esta banda es de culto dentro del black metal, para los más black, casi tan importante como Mayhem, Burzum, Emperor y bandas trascendentales. Ellos son alemanes. Vamos con un tema de su disco Necrovision del año 2013, se llama Eviscerator. Así que vamos. Miren a Martigay, entonces. We'll be right back. Ya, muchachitos, estamos de vuelta con Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasado recién Chastain. Chastain, For Those Who Dare. Oye, sí, compadre, y también con esa voz femenina. Bueno, esta banda, este tipo, David Chastain. Es como lo más suavecito que vamos a escuchar hoy día. Exactamente, esto es como un power metal bien, bien técnico. Ya estamos hablando de un tipo que su género es ya catalogado como Guitar Hero, incluso. Oriundo de... Sí, de verdad, es el género que está... Que practica, entre comillas. Oriundo desde Atlanta, Georgia. Ahí Chastain, junto con Who Dares to Dare. Y yo leí de la vocalista Chastain que la consideraban dentro de un Rude Gear. No sé si ubican la denominación como dentro del metal, pero yo no la había escuchado jamás. No sé, igual de repente tú escucháis a esta mina y escuchas como, no sé, es que ese estilo de voz. Sí, a mí me sonó harto a Metal Church. También a Metal Church, como en ese estilo, sí. Como Metal Trash, los primeros trabajos de Overkill también. Sí. Ese trash heavy. Claro, sí. Exactamente, como un trash un poco más melódico. La Kid Cat, la niña que toca guitarra, que hace temas de Beethoven, que ella era violinista del conservatorio. Sí, sí, sí. La gran. Oye, vamos a reiterar el teléfono de la radio, el 2287-27-871. 2287-27-871. El WhatsApp más 569-32-81-28-97. Más 569-32-81-28-97. Y vamos a aprovechar de mandar un saludo a la banda Insanity Pollution de mi amigo Rodrigo, ya, así que un saludo para ustedes, cabros, y esperamos tenerlos en el programa a futuro, ya. rockynostalgia@gmail.com para todas las bandas que quieran mandar material para ser difundidos, para que agenden su entrevista ya a partir de enero del próximo año, así es que rockynostalgia@gmail.com. Le vamos a poner chala ahora. Vamos a tocar una banda se llama Walls of Jericho, que también están dentro del metal extremo. Ellos son una banda de hardcore, son de Estados Unidos, de Detroit, de hardcore extremo. Se formaron en 96, curiosamente la formó, para los que veían la WWF en esos años, ese fue una historia. Chris Jericho, para hacer sus propios temas, como todos tenían temas. Claro. De bandas importantes, él quería cantar sus propios temas, pero... ¿Pero qué le pasó? Cantaba muy mal y los músicos lo echaron, lo cambiaron. Claro, eso es de ser fun. Claro, y ahí trajeron a Candence Kunzlein y lo tiraron por la tercera cuerda. En el 98 ellos se constituyeron como banda y en realidad el periodo anterior lo dejaron out. Entonces ellos parten del 98 en adelante. Vamos a ir con un tema de su disco With Devil Among Us All, del 2006, a Tiger Full of Promise. Ya, le vamos entonces. Vamos con la música entonces. Walls of Jericho. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah! estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba, Seba, era... Primero tocamos a Wall of Jericho y después pegadito venía Cerebral Board, que una banda escocesa, partió en 2006. El tema era de su disco Mianaki, Miscreation del 2010, de Val Cadaver. Y ellos tocan Brutal Death Metal y Death Green. Era como ya partiendo como para que vieran un poco lo que se está haciendo actualmente en el metal extremo. Claro. Y donde, y sobre todo en la isla ya, en Inglaterra y partes cercanas donde de alguna manera partió el metal más extremo igual, dentro de las cunas. Y bueno, la niña se llama Simon Plugman, ella cuando grabó ese disco tenía 18 años. Señor. Así que ella holandesa, se retiró de la banda, ahora está en otro proyecto que se llama You Chains to Die, para los que lo quieran ver, y son dos mujeres cantando, gutural. Buena. Así. Eso bueno, pueden con gutural ahí. Claramente. Oye, vamos a recordar que mañana está el Revuelta Metal Fest en la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde. 17 horas. ¿3.500 valía la entrada? 3.000 pesos. 3 luquitas, la entrada 2 por 5.000. Y las mujeres entran gratis hasta las 6. Mitch. Las minitas gratis. De acuerdo con el programa. Bien, acorde con el programa. Increíble. Le invitamos a toda la gente que revise también la información de los eventos en el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia y los que quieran subir los flyers de las tocatas, etc. Oye, pongámosle curso al tema, seguimos con las bandas entonces. Ya, Abnormality vamos ahora, que es una banda americana también actual, que es como para ver lo que se está haciendo en el otro lado del charco. Ellos también hacen death metal, grindcore y brutal. Partieron en el año 2005. Y también Malika Sundarawiti, ella es como de raíces iraní, algo así. El único miembro que ha estado desde toda la historia de la banda, así que la front de la banda ella y canta. Ahora. Exacto. Y vamos con del disco Mechanics of Omniscience del año 2016, el tema Swarm. We'll be right back. Ya, muchachos, volvemos al aire. Escuchábamos recién Nervosa con Horror Dome. Estas muchachas brasileñas. Son cuatro chicas brasileñas Nervosa. Se crearon en el 2010. El tema del disco Don't Fall of Mankind del 2018. Está en oído. Crudito. El tema se llama Horror Dome. Ellas hacen trash, death, muy del estilo Sepultura. Bien marcadito, claro, eso, bien eso marcado, es sí, lo que claro. estábamos comentando el otro día. De esta escuela son de Sao Paulo y eso, güey. Ya. Ahora con el Metal Man, con lo que hay en Chile. Oye, vamos, sí, ahora claro, vamos a entrar al desglose ya final, entrando a la etapa ya del metal nacional. Ya tú nos habías comentado que habías tenido experiencia de dar un par de clases. Sí, exactamente. Con algunas niñas que les interesó aprender a tocar bajo, aprender a guitarra. Y en algún momento se han alejado porque han estado esperando hijos y eso claro. ya las aleja un buen tiempo. Porque, claro, después viene el hecho de criarlo. Ustedes saben que el trabajo de una madre es irreemplazable. Interminable también, o sea. Sí. Del padre que... también, de hecho, o sea, no, claro. se acaba la pega después de un rato. Exactamente. Seguía hasta el final. Pero independiente, hay una bajista que me impresionó mucho a mí cuando la vi tocar en una banda que se llama Kaiowas de Valparaíso, que anteriormente se llamaba D.O.D., de Marcelo Yáñez, que es el encargado del huevo, de la parte metal en el huevo. Y Marcelo Yáñez trajo a la Poli, no sé si la ubican ustedes, Poli es una bajista que... A mí me dejó con el corazón en la mano porque era un headbanging que hacía ella, pero bestial, así, una cosa que... Yo, primera vez que veía una mujer, pero dispuesta a arrebatarle el primer lugar en un headbanging fuerte, un escenario, pero la tipa me encantó y me volvió loco. De hecho, yo en algún momento... cuando Lalo se alejó de Masacre un tiempo, yo pensé en ella para que tocara el bajo. En Masacre. Sí. Candidata, ok. Pero ella ya estaba con Squad tocando el bajo y bueno. Exacto. Después estuvo tocando como dos proyectos más. La otra experiencia que tuvimos muy cercana fue cuando hace un año y medio atrás. Invitamos a tocar a una niña en la batería en Masacre y toca excelente, unos dobles bombos rapidísimos, una técnica de manejo de muñecas que hacía tresillos, cortinas, muy bien, pero ella es socióloga y ahora está sacando su magíster, entonces y prefirió seguir con banda que son más... Menos demandante. Claro, menos demandante, es el concepto. Terminó de tiempo. Exacto. Así que está en una banda llamada ACC y otra más que no recuerdo el nombre, pero el hecho de que el Masacre la estaba comiendo demasiado el tiempo a ella en cuanto a aprenderse temas, la responsabilidad, la sesión de fotos, estar siempre ahí la dando entrevistas. Sí, entonces alcanzó a durar 2 meses más. Ah, ya, ok. Sí. Claro, igual una gira te saca de tu estudio. Si estás cursando estudios formales. Sí. Una gira a nivel nacional que no vaya a tener con una banda chica. Ella, claro, era profesora de danza también, entonces tenía que hacer varias actividades, daba clases en la universidad también, entonces ya claro. El hecho de estar... Tenía una radio en la ciudad, pues. Sí, no podía llegar y hacer una gira a nivel nacional. No es llegar y partir. No. Si nada. Oye, no, ¿les parece que vayamos a las dos primeras banditas nacionales que están en la pauta? Perfecto, vamos con Abominatio. Ellas son de Santiago, se formaron en el 2014, tienen dos demos, cortitos de un tema cada demo, y vamos con el tema Superbia, I am Fire, I am Chaos. Y luego viene In Tenebras con Caput Mortum. Vamos entonces con la música. We'll be right back.

Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia por la 107.5 Radio Puente Alto. Lo que escuchábamos y te pateaba el cráneo era In Tenebras con Caput Mortuum. Caput Mortuum, muy bien. La que pasaba antes fue... fue Abominacho con I'm Fire, I'm Chaos. Exacto. Oye, Caput Mortuum, ¿qué nos puedes contar acerca de la eso, banda? Del tema de Tenebras. Uh-huh. Ese tema es de un LP que se llama Occultum Regnum et Umbras. Igual esta banda es de Santiago, se inició en el año 2011 y la líder es la guitarrista, Mahair Yapen. Ella tiene una banda más, donde también es la líder. Pero en esa banda canta un nombre, entonces yeah, tratamos de no tomarla. Y acá en este LP canta la vocaliza Mortal Sorensen. Ella se retiró. Creo que ahora tienen un demo grabado con un vocalista y. Pero su LP es lo más importante que han grabado y fue con una. Oye, vamos a ir ya con las últimas dos bandas, ya que nuestro amigo Yanko también ya, porque ahora estamos terminando el programa. Pasadito un cachito, pero. Poquito. Un poquito, nada más. Viene Bilú con Abismadis Mutantes. Y luego viene Luctus con Hydra. Tú me comentaste que había estado un par de veces con la niña Bilú, ¿no? Sí. Tengo una buena relación con ella, ¿ya? Conversando, pero ahora han tenido algunos cambios. Y una de las integrantes hizo otra banda que se llama Witcher Sabbath y la bajista, y es una banda bastante buena que la recomiendo, que espero que la toquen en un próximo programa. Y que están y son puras mujeres, no. Ah, bien. O sea, Bilú son puras mujeres y en Witcher Sabbath también no hay hombres metidos. Bilú más o menos, pues, ¿hace cuánto ya tiene formado? Bueno, ¿cuánto tiempo de formación lleva? Bilú prácticamente fueron como 2 años antes de esta descanso momentáneo, y tocaron en el sector de Gran Avenida, tocaron en el sector de Plaza de Italia, Ñuñoa, pub que lamentablemente los pubs de metal duran muy poco, o sea, se están extinguiendo. Con suerte duran un año y nada más, que es lo que pasó con el de Gran Avenida. El de la caverna. La caverna tuvo harto rato, sí, pero. Cenicero no existe. Claro, sí, Cenicero también. El óxido todavía está. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Mira, hay poca camaradería entre los metaleros. Los metaleros tienen que entender que no es solo pagar la entrada, sino que tienen que consumir. Claro. Que es lo que hace el metalero, como buen chileno, lamentablemente descendiente de españoles, que el chileno consume afuera y después paga la entrada. Pero para mantener un pub hay que mantener los servicios, hay que pagar al personal. O sea, hay que entender que el metalero tiene que pagar por un servicio. Claro, es un gasto operativo y que es importante, y que la entrada cubre una parte solamente, y el consumo es también relevante. La entrada no cubre nada, ni siquiera para las bencinas de los bandas, o sea, es como una excusa nomás. Es un fin, pero donde se financia todo es el consumo. Y si el metalero no entiende eso, van a seguir cerrando proyectos de clubes, de pubs, de bares. Por eso el Bar 38, por ejemplo, aquí en Puente Alto, que hay mucha gente que lo escucha, al programa Entre Amigos de Rock y Nostalgia, tiene que entender que hay que llegar y consumir, aunque sea un poco más. Sí, por supuesto. No puedes llevarte tu botellita y cuando se va el mozo, tú la empinás y la bebida. Es malo eso. Claro. Oye, antes de desviarnos más del tema, volvamos a la presentación de las bandas que decíamos que era Bilú, sí, con Abismales Mutantes. Y ya cerramos el programa con Luctus Hydra. Luctus Hydra. Condenado a morir. ¿Alguna reseña sobre eso? De la última banda, Luctus Hydra, de todas las que hemos tocado, chilenas deben ser los que tienen mayor recorrido, están desde el año 2002. Tienen 4 discos, 2 EP, ya importante, una banda claro, ya conocida. Bastante cuatro discos. También consolidada, claro. Su líder es Draco, ella toca el bajo y canta y compone, y es la única integrante activa desde el inicio. Ah, al principio fue un proyecto, incluso una unibanda. Ella grababa las pistas de todos los... Ya, grababa la pista de todos los instrumentos, más el vocal, claro. Así que... Y al principio también fue una banda solo mujeres, pero... Entre medio, para poder seguir progresando, tuvieron que incorporar hombres y están trabajando ya en su quinto disco. Perfecto. Bueno, vamos, eso ponerle, fue... ponerle atención a esa banda, porque la verdad suenan brutales. Claro. Muy buena banda. Esto fue entonces nuestro pequeño aporte con el especial de metal, grindcore y metal femenino. Metal extremo. Metal extremo. Apoyando femenino. Vamos, recuerden, vamos. El metal no integra, no puede separar. Justamente. No... Esa es la idea. Oye, gracias, Yanko, por tu participación. Gracias, Seba, por tu extraordinaria participación. Gracias, a los muchachos. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, muchas gracias por venir. Nos encontramos como siempre próxima semana, 21:30 horas, 107.5 FM y también a través de Radio San Rafael. Un saludo a Pafito también, que hoy día se nos pasó corbata, pero bien. Gracias por la sintonía, muchachos. Los invitamos, como siempre, a seguir la próxima semana en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah.